Hablando y Cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Hablando y Cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hablando y Cooperando. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Buenos días tengan ustedes en este día de Todos Santos, que nos recuerda que también en el cielo se coopera. Conocido como el Día de los Muertos Niños o de los Muertos Chiquitos, en realidad, según la liturgia, es el día en que se festeja a todos los santos, hasta los que ya se olvidaron, me imagino que también a los que descontinuaron, como San Cristóbal o San Jorge, etcétera, que pues los descontinuaron supuestamente por tener orígenes más paganos. En fin, este día es de festejo, de recuerdo de todos aquellos niños que pues por alguna circunstancia fallecieron, lo cual pues es la injusticia más grande, pero pues tenemos que seguir adelante. En este día vamos a hablar de cómo formamos el disco de la Am Blues, 10 grupos, cómo pues no solo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la producción, sino también desde el punto de vista de los conceptos y del tipo de grabación que se hizo, cooperamos para desarrollarlo. No como un ejemplo solamente de lo que se debe hacer, sino también como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Romper el esquema individualista y muchas veces aislado del artista por medio de la cooperación no es fácil. Tenemos más historias de envidias y de tratos injustos contra la gente que de verdaderas cooperaciones que se desarrollan. Normalmente la idea del arte está dada por el mecenazgo, es decir, la mayoría de los artistas esperan un productor, un cliente que compre su obra, una galería que lo exhiba, en fin, llegar a la fama y de ahí pues ya llegar a un bienestar económico general, derivado de seguir creando y lógicamente de seguir vendiendo. El problema es cuando acabamos excluyendo a los demás y no nos damos cuenta que la solución está en cooperar entre la gente. Tenemos el fenómeno realmente perverso de los caimanes, de los administradores, de los promotores, en fin, que un día sí y otro también dejan a los artistas embarcados con problemas que no solamente llegan al ámbito del incumplimiento de los contratos o bien de la explotación directa de la imagen, del sonido o de la persona misma. Tenemos este ejemplo con la gente que pues se sirve y que acaba cobrando y dejando sin el fruto de su trabajo al artista. Esto se da directamente por gente sin escrúpulos o bien por productoras que ligan al artista a contratos verdaderamente leoninos. La mayoría de los artistas que logran trascender, ahorita se ha dado este fenómeno, ¿verdad? Sobre todo con el Nobel a Bob Dylan. En estos casos, la cooperación entre artistas logró cosas que fueron realmente maravillosas. Es decir, cuando llega este señor Bob Dylan a grabar, lo manda con cajas destempladas de RCA Víctor, diciendo que pues, era alguien que tenía una voz horrible, que más o menos tocaba la guitarra y que la armónica la tocaba lamentablemente. Lo manda con Phil Spector, que estaba pues haciendo una especie de unión entre gente que cooperaba con dinero y artistas que después se fueron desarrollando. Esto fue también cierto en otras marcas como Motown, a donde los artistas de color pues realmente se desarrollaron y volvieron eso un verdadero emporio. Nosotros en un ámbito mucho más modesto pues tuvimos que romper esta cuestión y entrar verdaderamente a lo que fue la producción. En este caso les quiero presentar como primer corte a un grupo, se llama Ten con Ten, lo comanda Javier Tapia, quien también venciendo todo el ego y todas estas cosas, logró una muy buena producción. Espero que la escuchen y espero que también les agrade. Gracias. Las dos, hoy no quiero tocarte.

Y así fue hasta que siempre las dejó en paz para siempre y nunca, nunca las volvió a molestar. Y una vez y otra vez se la pasaron jugando una y otra vez. ¿Qué me ves? Preguntaba una vez. Y otra vez contestaba, pues qué, ¿no ves? Y así se la pasan felices de vez en vez, ya ves. Y siempre fueron una y otra vez, y nunca dejaron de ser a veces. ¡Tatán! Moraleja 1. A veces es muy difícil distinguir entre una vez y otra vez. Moraleja 2. Nunca hay que decir siempre. Bueno, a veces sí. Moraleja 3. Los siempres y los nuncas los imponen los de arriba, pero abajo aparecen los molestos una y otra vez, que a veces es otra forma de decir los diferentes, o de vez en vez, los rebeldes. Moraleja 4. Nunca vuelvo a escribir un cuento como este, y yo siempre cumplo lo que digo. Bueno, a veces no. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, pues de regreso aquí con ustedes. Y estábamos platicando de la formación del disco que hemos llamado Nuestro Blues, tercera parte, producido por la Asociación Mexicana de Blues, Arte Musical, ACE, y el cual, pues repito, es un ejemplo de lo que se debe y lo que no se debe hacer en materia de cooperación en la música y en el arte. Blues, Arte Musical, ACE, se formó con la idea de que los músicos pudieran llegar directamente, no me gusta la palabra mercado, porque no lo es tal, no porque me molesten los mercados, al revés, estamos totalmente a favor de esa figura. Creo yo que el grave problema de nuestro país es que no se entiende la verdadera importancia del comercio. Mientras todo mundo vive de intercambiar bienes, nosotros vivimos de intercambiar desgracias, ¿no? Y cuando la gente honesta sale a vender su producto, siempre es materia de regateo, aun cuando esa misma gente que le regatea a la gente que produce lo mejor que puede hacer, no arruga las narices cuando llegan a las tiendas de descuento y les venden a lo que se les pega la gana. Pero bueno, ese tema ya lo trataremos en días subsecuentes. Repito, para llegar a esto, los músicos que estamos dentro de la Asociación Mexicana de Blues, decidimos hacer lo que llaman un acoplado, es decir, cada quien produjo una pieza musical independientemente y después se llevó ante los productores y los grabadores, y entonces esto se obtuvo, pues, este resultado. Ha tenido muy buena recepción entre la gente que acude a los conciertos y a las tocadas que semanalmente suceden 3 o 4 de importancia. Y al final, pues con la cooperación de todo mundo, la cooperación económica, se logró la producción de este disco. Quiero presentarles a ustedes al grupo Castalia. Es un grupo que viene de Zacatecas, formado por hermanos, que realmente tiene un sonido envidiable, un concepto de blues muy especial, que mucha gente luego dice que eso no es blues. Yo creo que si el concepto de blues es pequeño, su blues es pequeño y su vida es pequeña. Realmente creo que es ejemplar lo que logran estas personas y quiero que lo escuchen. Thank you. cooperando y bien, directo desde Zacatecas, esto fue Castalia. Recuerdo que hace ya tiempo entrevistábamos para una revista de rock de aquella época a Armando Nava de los Duk Duks, y nos comentaba una frase que quedó escrita en letras de oro. Se le preguntó que cuál pensaba que era la divisa de todos los músicos en aquella época de música moderna, podríamos decir que ahora los músicos de blues, cuál era su divisa, y dijo, bueno, la divisa es que a todos nos han transado. Y ese problema se da a diario. ¿Por qué? Pues por la falta de confianza, por la falta de apoyo que se da muchas veces entre la comunidad artística, que pues en lugar de apoyarnos mutuamente, encontramos en la crítica soez y severa, en la competencia desleal, pues un sustituto para lo que no logramos. Creo yo que esto se puede revertir si no solo en el arte, sino en todo, comenzamos a creer entre nosotros y a desarrollar este espíritu de la cooperación. Continuamos. Gracias. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 32 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación, integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Coming up next, Informativo Pacífica. A continuación, Informativo Pacífica. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, acabamos de escuchar a Castalia tocando uno de esos días. Tenemos una cuestión que se ha dado mucho en discutir, es decir, si realmente el blues nace y es propio exclusivamente del negro norteamericano, o si bien tiene otras expresiones fuera de ese ámbito. Y la respuesta es evidente que sí. En aquellas ocasiones, cuando nació el blues como música, Resulta que esos territorios todavía eran de México. Es decir, el sur de Texas, perdón, el norte de Texas, y el sur de Luisiana, lo que se llama el delta del Mississippi, que se identifica como el lugar de nacimiento de esta música, repito, pertenecían todavía a México. Y tenemos identificados ahí, por lo tanto, pues las tres grandes partes de la creación musical. Es decir, el ritmo es indudablemente que viene de África. La melodía es una contradanza. Una contradanza que tiene lo que han dado en llamar la escala de blues, que pues técnicamente es una tercera menor y una séptima disminuida, aun cuando pues los músicos ya más contemporáneos, sobre todo Thelonious Monk, añade una quinta menor también. Y yo me preguntaba por qué nació ese tipo de escala, y sucedió hace ya mucho tiempo. Casi siempre hablo de mucho tiempo. Decía mi papá que los viejos hablamos de lo que hicimos y los tontos de lo que hubieran hecho, ¿verdad? Entonces mejor prefiero hablar de lo que hice. Y llegamos a ver a mi abuela. Ahí vivía mi tío Carlos y tenía un tres cubano, una guitarra que es igual que la guitarra española normal, solo que las cuerdas vienen por pares. Son tres pares de cuerdas, las seis cuerdas de la guitarra. Y mi primo Enrique le preguntaba por qué, si eran las mismas pisadas y los mismos tonos, venía por pares de cuerdas, dejando un espacio muy grande, a lo que mi tío Carlos le contestó que pues era porque los negros tenían los dedos muy gordos y no podían pulsar la guitarra, porque si tocaban la guitarra normal, la tercera le salía menor y la séptima disminuida. Saquen ahí sus conclusiones, ¿verdad? Pero el hecho es que esta escala nace por la escala humana, como ya llamarían los ergónomos, para estas cosas. Bien, dicho lo anterior, les quiero presentar el corte número 11 de este disco, que se llama La Noche de Ayer, con el grupo Follaje, que pues son grandes amigos. Jorge García está en la armónica, que es el cariñosamente llamado abuelo. El gran Oso Núñez en la guitarra. Salvador Arceo en el bajo. Y el Jerry Guzmán en la batería. Con ustedes les presento al grupo Follaje con La Noche de Ayer. Blues. pensar. Cuando fallan los amores, no se puede pensar. No se cierran las cantinas, ni se cura el malestar. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos.

evidentemente muy diferentes de la historia lineal. Y esto nace indudablemente de los romances y de los corridos. No tiene otra explicación. De tal forma que mucha gente se niega a reconocer la esencia netamente mexicana del blues, pero ahí está, les guste o no les guste. La siguiente cuestión es, siempre me dicen, bueno, ¿por qué los músicos de blues están bien feos, no? Y yo creo que ahí me incluyo, ¿verdad? No sé si sea yo bueno o malo, pero de que estoy feo, estoy feo. Y aparte de que son feos, pues cuentan historias que normalmente acaban en tragedias. Este fatalismo, pues es lo que da la idea del blues. Pero llegó una persona como Chuck Berry y le quitó lo triste al blues, fíjense. De tal forma que en aquella época, B.B. King acaba diciendo, el blues tuvo un hijo y al hijo le pusieron por nombre rock and roll. A partir de ahí cambia mucho la historia, a partir de los 50s. Y se hace propia este tipo de música de todas las manifestaciones populares. No podemos nosotros negar en los salones de baile todos los derivados de esta música y toda la simbiosis que hay. Es decir, cuando la rumba se junta con el swing, vamos a encontrar nosotros el mambo. Poca gente recuerda que el gran Damaso Pérez Prado fue el arreglista de Stan Kenton. Y él salió de ahí para generar todo este tipo de música bailable, indudablemente la salsa. Pero también las quebraditas y también la banda, etcétera, etcétera, tiene su componente en este tipo de música. Espero que les guste esto. Finalmente, pues quiero que escuchen algo que hicimos con mucho afecto, ¿verdad? Este es el grupo Epifanía, compuesto por Luisito Mejía, un saludo, ahora próspero magnate de las tortillas, Ernesto Carrera en la guitarra y su servidor en los teclados y la voz. Espero que les guste, esto es el Chilango. Y quiero mandarles un saludo muy grande a mi auditorio, seguro a mi mamá que me está oyendo, mi compañera y cómplice Angélica, y si alguien más me escucha, pues bienvenido, muchas gracias. Sin embargo, las mujeres